Estos son los principales titulares del boletín informativo del 15 de abril a la 1 de la tarde, hora de Japón. Japón se prepara para las conversaciones con Estados Unidos sobre las medidas arancelarias impuestas por Donald Trump. El gobierno del Reino Unido anuncia más medidas para proteger a las empresas afectadas por los aranceles impuestos por Estados Unidos y la población de Japón se reduce por 14th año consecutivo. Este boletín informativo de NHK World Japan le llega en la voz de Atsiri Quintana. El gobierno de Japón se prepara para negociar con Estados Unidos las medidas arancelarias impuestas por el presidente Donald Trump. Funcionarios gubernamentales están llevando a cabo análisis en los que especulan que el reciente cambio de postura de la administración Trump sobre los aranceles a los productos electrónicos pudo haber sido motivado por las reacciones del público y las tendencias del mercado. Akasawa Ryosei, ministro de Revitalización Económica, está a cargo de las negociaciones arancelarias. Tiene previsto visitar Estados Unidos a partir del miércoles para iniciar las conversaciones. Ishiba Shigeru, primer ministro de Japón, señaló el lunes que las personas tienden a fallar si se apresuran demasiado y afirmó que no es buena idea hacer concesiones con el fin de concluir rápidamente las negociaciones. Aseguró que el gobierno se preparará para las próximas conversaciones haciendo el análisis más detallado posible. El mismo día, Ishiba intercambió opiniones por teléfono con Lawrence Wong, primer ministro de Singapur, con quien habló de temas tales como el impacto de las medidas arancelarias estadounidenses en la economía mundial. Ishiba también abordó la cuestión la semana pasada en conversaciones telefónicas con el primer ministro británico Keir Starmer. El gobierno japonés considera que aunque los países negocien por separado asuntos arancelarios con Estados Unidos, es beneficioso para Japón colaborar estrechamente con otras naciones que comparten posturas similares en temas como el libre comercio. El gobierno planea crear más oportunidades para que Ishiba y otros ministros intercambien opiniones con sus homólogos de otros países. El lunes, el gobierno del Reino Unido anunció acciones adicionales para ayudar a las empresas afectadas por los aranceles impuestos por Estados Unidos, que son varios miles. El paquete de medidas que incluye apoyo financiero a las firmas exportadoras tienen un valor aproximado de 26.000 millones de dólares. Un día antes ya había anunciado que hasta julio de 2027 quedarán sin efecto los aranceles de 89 artículos, incluidos pastas y otros alimentos, jugos y otras bebidas, plásticos y suministros de jardinería. De este modo se reducirá el precio de los bienes importados y por tanto disminuirá la carga que ha de soportar una amplia gama de empresas. Ya la semana pasada, en respuesta a los aranceles adicionales del 25% que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, impuso a los automóviles, el gobierno británico dijo que reduciría las restricciones ambientales que pesan sobre dicho sector. Xi Jinping, presidente de China, dijo en conversaciones con Tô Lâm, secretario general del Partido Comunista de Vietnam, que ambos países deben oponerse conjuntamente al acoso unilateral. Según el Ministerio de Asuntos Exteriores de China, Xi hizo esta declaración durante la reunión celebrada en Vietnam el lunes. El mandatario chino visitó el país como parte de su primer viaje internacional este año. Las conversaciones se produjeron en medio de una creciente fricción comercial entre China y Estados Unidos, en la que ambas partes se han impuesto aranceles adicionales mutuamente. China y Vietnam acordaron profundizar la cooperación en una amplia variedad de campos, incluida la inteligencia artificial y el comercio agrícola, y firmaron 45 documentos de colaboración. Aparentemente, Pekín estaría buscando fortalecer las relaciones con Vietnam, uno de sus principales socios comerciales, para mitigar los efectos de su creciente fricción comercial con Estados Unidos. Sintonizan Radio Japón, transmitiendo desde Tokio. Seguimos con más información. La población de Japón, según cálculos, al 1 de octubre de 2024, muestra un decrecimiento por 14th año consecutivo. Además, las personas mayores son proporcionalmente el grupo mayoritario. Así se desprende de unos datos divulgados el lunes por el Ministerio del Interior. En concreto, la población total de Japón era de 123.800.000 personas en esa fecha, un 0,44% menos que en el registro del año anterior. De ese número, 120.300.000 tenían nacionalidad japonesa, un descenso histórico del 0,74%, y 3.500.000 extranjera, lo que supone un récord al alza. Por edades, las personas de 65 años o más representaban el 29,3%, un porcentaje sin precedentes, mientras que la población de 75 o más años era el 16,8%, también un máximo histórico. En el polo opuesto, las personas de 15 o menos años eran el 11,2%, un mínimo en los registros que equivale a 13.800.000 habitantes. De las 47 prefecturas, tan solo Tokio y Saitama experimentaron un aumento demográfico con respecto al registro anterior. De los datos del ministerio también se desprende que casi el 30% de la población se concentra en Tokio y tres prefecturas colindantes, Chiba, Kanagawa y Saitama. Dicha cifra también es un récord histórico. El Hospital de la Universidad de Kioto informó que ha iniciado ensayos clínicos para trasplantar células creadas a partir de células madre pluripotenciadas inducidas, IPS, a pacientes con diabetes tipo 1. Los investigadores señalaron que el primer paciente está evolucionando positivamente y que su objetivo es que el procedimiento se pueda aplicar en general en la década de 2030. La diabetes tipo 1 es una enfermedad en la que las células que producen insulina, la cual reduce los niveles de azúcar en la sangre, dejan de funcionar correctamente. Este padecimiento se debe en parte a trastornos en el sistema inmunitario. Se cree que en Japón hay más de 120.000 pacientes con este tipo de diabetes. El Hospital de la Universidad de Kioto dio una conferencia de prensa el lunes en la que los científicos dijeron que crearon una lámina de células de los islotes pancreáticos para producir insulina a partir de células IPS de donantes sanos y la trasplantaron en el abdomen de una paciente con diabetes tipo 1. Dijeron que el primer trasplante se realizó en febrero de este año utilizando una lámina de varios centímetros cuadrados en una paciente en la cuarentena. Indican que el objetivo principal del ensayo clínico era confirmar la seguridad del procedimiento. Señalaron que la mujer ya fue dada de alta y no se detectaron problemas graves en el mes posterior a la cirugía. El equipo de investigación dice que realizará trasplantes a dos pacientes más. El lunes, en la Expo 2025 Osaka, Kansai, Japón, inaugurada un día antes, hubo un vuelo de demostración de un vehículo conocido como coche volador. El acto estaba previsto para el día inaugural, pero fue cancelado por el mal tiempo. Tres operadores japoneses van a realizar vuelos de demostración sin pasajeros durante los 6 meses que dura la Expo. Los vehículos desarrollados con tecnología de drones están concebidos para transportar personas y carga. El lunes, bajo un cielo despejado, hubo dos vuelos de demostración, a las 11 de la mañana y a las 2 de la tarde. El vehículo empleado era azul y rojo, que son los colores de Miyaku Miyaku, la mascota oficial de la Expo. El vehículo, pilotado por una persona, se elevó lentamente hasta una altura de unos 10 metros y permaneció en el aire unos 7 minutos, tiempo durante el cual estuvo dando vueltas. Y aquí termina el boletín informativo de NHK World Japan. Muchas gracias por su atención.